las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cerezas. Te reclamo las dulzuras con que anhelo yo vivir para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Al mirar sus verdes ojos, donde mi alma anhela estar, prisionera cual el mar, o al hundirme ya de hinojos, en las noches con fulgores, que sus ojos negros son, te dirá mi corazón, Guayaquil. En sus inicios bohemios, él solía frecuentar un lugar conocido como La Lagartera, una esquina donde los músicos ofrecen serenatas por un costo. Con el tiempo, los músicos aceptaron su presencia y dejaban que los acompañara con la guitarra y en ciertas ocasiones le permitían cantar. En el año 1950,

con su pico lo desgarraron, mi tierno cuerpo de carmesí. Con la grabación de ese disco, a dúo con la señora Fresia Saavedra, su nombre comenzó a ser conocido. A este le siguió la grabación del pasillo Esposa en 1955, a dúo con Carlos Rubira Infante. Quiero que seas feliz mientras yo viva. Tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Pero el salto a la fama se dio en 1955 con el vals Fatalidad, que fue difundido por todas las radios del Ecuador y por las principales emisoras de otros países. Fatalidad, signo cruel, en mi rodar se llevó el más valioso collar que tu querer me brindó, el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de